Japón ha certificado a un ciudadano de 93 años como el único superviviente de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi era conocido en Japón por haber sobrevivido a la bomba atómica de Nagasaki, su ciudad, en 1945. Sin embargo, las autoridades niponas acaban de certificar la historia que hace años venía contando Yamaguchi, hoy de 93 años, también vivió el bombardeo de Hiroshima, 3 días antes. Y es que el 6 de agosto de 1945, el hombre que ha saltado a las portadas de todo el mundo casi 64 años después, se encontraba de viaje de negocios en Hiroshima. Ese día, un avión estadounidense dejó caer sobre aquella ciudad la primera bomba atómica de las dos que destruirían la zona y generarían radiaciones por años. En Hiroshima, Yamaguchi sufrió graves quemaduras tras el bombardeo y pasó la noche allí. Pero 2 días después ya estaba de vuelta en su ciudad natal, Nagasaki, sin tener ni la menor idea de que el destino le perseguiría y que allí sobreviviría un segundo bombardeo atómico. Yamaguchi regresó a casa justo el 9 de agosto y, horas más tarde, se convirtió en lo que hoy él mismo llama el mensajero de una lección de paz para futuras generaciones. El hecho de que he sobrevivido doblemente a las radiaciones de las bombas atómicas es hoy un asunto oficial en el gobierno japonés, ha dicho Yamaguchi a la BBC, una vez certificada su experiencia en su país. Ahora puedo contarles a los jóvenes mi terrible historia y todo el mundo sabrá lo que viví incluso después de mi muerte. Aproximadamente 140.000 personas murieron en Hiroshima tras el bombardeo, mientras otras 70.000 perecieron tras la destrucción de Nagasaki. Los supervivientes han vivido con las secuelas de las radiaciones, que incluyen graves enfermedades por años tras las bombas. Yamaguchi, según el Guardian, solo perdió levemente la audición de uno de sus oídos.